Sistematización de experiencias de paz, ciclo de formación y acompañamiento a organizaciones sociales del Departamento del Cauca. Un proyecto realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA. Hola, mi nombre es Rosa María Montano Lloné, vengo del resguardo de Guambía y pertenezco al programa Ishu Misak, Mujer Misak. La trayectoria de la organización eso empezó hace, digamos, no te puedo decir fecha, solo así porque es algo que siempre he estado, digamos que estamos siempre en construcción de empoderamiento de las mujeres, digamos, en todo lo que es el ámbito familiar, económico, del territorio, todo eso. Y está, digamos, en Guambía y, digamos, en el pueblo Misak. Los principales objetivos es nuestro Nacu, Nachak, digamos, Nacu, que es nuestro hogar. Primero empezar desde el Nacu, después de eso, digamos, Nacu, Nachak, Nunacha, el gran territorio. Digamos, los fundamentos que siempre nos dicen a nosotros como Misak, en la comunidad. Y de acuerdo a eso, digamos, donde estemos, donde vayamos, viajemos, digamos, tengamos esos principios, no lo olvidemos. La construcción de paz, la mujer en su lucha, en su trabajo, en la constancia que ponen, porque una mujer tiene muchos oficios, muchas cosas que a veces ni siquiera son reconocidas y de acuerdo a esos a veces las mujeres sienten miedo, a veces son intimidadas, digamos, a veces son abusadas sexualmente, digamos, maltrato físico, psicológico, pero a pesar de eso, digamos, su deber, digamos, toman eso para que las futuras generaciones, los que vienen, no sigan ese camino de romper esa cadena de, digamos, de tradiciones que se ha tomado, digamos, como uno dice, si usted desde la casa, si usted mismo es, digamos, tiene esos principios, sabe lo que es, digamos, afuera donde esté, usted va a estar en paz con uno mismo. El proceso de sistematización para nosotros ha sido oralmente y digamos proceso, digamos, está a veces, digamos, está en el territorio como petroglifos, en la oralidad, en el Nacu, digamos, el día, está, digamos, en lo que dicen, nos enseñan, y shuras que ya no están, pero su día a día en su oralidad nos han transmitido, y eso hace, digamos, que por ejemplo esta oportunidad, digamos, esta sistematización, sepamos qué queremos y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué ideas? Digamos, es, digamos, todo lo que es Misak, mujer Misak, digamos, mujer Misak no es como yo mujer, sino es que mujer Misak, Ishu Misak, es todo lo que es el territorio, todo lo que nos ha costado, todo lo que viene, ellos cuenta todo, no es que soy mujer y listo y ya allí paró, sino es todo el proceso. Por ejemplo, yo como mujer indígena en situación de discapacidad, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrinas, mis hijos, mis nietos, digamos, es, todo eso es el proceso para ellos, no es que me voy a quedar allí, digamos que listo, nació el programa, estamos aquí reunidos, no, sino es que con esto, digamos, ¿qué me voy a llevar a mi casa? ¿Qué me voy a llevar a mi territorio? Digamos, es eso, digamos, y ya cuando yo sea Shora, digamos, ¿qué les voy a contar? Sistematización de experiencias de paz, ciclo de formación y acompañamiento a organizaciones sociales del Departamento del Cauca. Un proyecto realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA.